en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liferán. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos en este lunes 6 de julio de 2015. Perdón, sí, 6 de julio, que lo he dicho bien. Bueno, pues en este lunes estamos dispuestos a llevarte la información deportiva durante la próxima media hora y lo vamos a hacer, como siempre, contándote todo lo que está pasando en el conjunto franjiverde. Un Elche Club de Fútbol que sigue a la espera del Tribunal Administrativo del Deporte, que recibió la documentación el pasado viernes, documentación el TAD de la Liga, y por tanto el Elche tenía 5 días más para presentar alegaciones. ¿Todo esto qué significa? Pues que se está alargando en el tiempo la valoración del TAD en cuanto al recurso del Elche Club de Fútbol, cosa que no le viene ni mucho menos bien al Elche. ¿Por qué? Porque aún le queda un recurso, el de la justicia ordinaria, y el sorteo del calendario es el próximo día 14, con lo que se va a alargar bastante más que el sorteo. Y es una, no sé si una fecha clave, pero sin duda una fecha importante, que cuando se realiza el calendario, pues ya los equipos empiezan a moverse en tema de hoteles, en tema de viajes, de reservas, etcétera, etcétera. Y lógicamente, pues parece que será más difícil, o por lo menos habrá una dificultad más, en este caso, si hay un equipo como es el Eibar, que lo han metido en el calendario y no al Elche. Ahí ya, pues aunque está beneficiado, lógicamente, el Eibar de haber mantenido la primera división, aunque no haya sido en el campo, sino en lo administrativo, en los despachos, ya podría reclamar que ha estado haciendo planes y reservas de cara a ese calendario. Con lo que el tiempo juega en contra, sin duda, del Elche. Vamos a hablar también de cómo está el tema del entrenador. Hoy, además, nuestro compañero Adrián Egea, como siempre haciendo guardia allí en el Martínez Valero para conocer la última hora del Elche Club de Fútbol, han podido hablar, eso sí, off the record, sin grabadora de por medio, con Edu Albacar, que es otro de los temas también que está de actualidad. Hoy sale en el diario La Verdad que en principio no podrían cerrar su contrato de esa renovación que firmó en enero, que la firmó el presidente sin conocimiento del director deportivo ni del entrenador, en este caso Fran Escriba. Y por tanto, bueno, parece que las cantidades son tan altas que no podría firmarlo. Esto es lo que dice el diario La Verdad. Luego contaremos lo que ha hablado el propio jugador Edu Albacar. Y además también hablaremos de la camiseta del Elche, de esa camiseta de España, o con la bandera de España, que va a llevar el Elche en su segunda equipación. Una camiseta que ha dado que hablar. A algunos le gustan, a otros le encantan, a otros no le gusta nada y otros la odian. Pero eso sí, no ha pasado indiferente. Todo el mundo está hablando en las redes sociales, en internet, de esa segunda equipación del Elche. Luego te contaremos cómo iba a ser, según el anterior consejo de administración, la anterior directiva, la segunda equipación del Elche, y también cómo va a ser la tercera. En principio, mañana podrían ser presentadas las equipaciones en el Estadio Martínez Valero. Y también te hablaremos, como no, del fútbol sala, que ha logrado ascender a primera división en los despachos, porque bueno, pues no han cumplido otros equipos y el Elche ahí está para aceptar la invitación de la Liga y poder jugar en la máxima categoría del fútbol sala. Saludamos ya a nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Luego hablaremos de todos esos temas con nuestro compañero Adrián Egea, pero vamos a hacer un repaso en primer lugar de cómo está el tema de los entrenadores. Tema que ya decimos y ya anunciamos aquí hace más de un mes con nuestro compañero Paco Gómez, si no recuerdo mal, el 2 de julio ya daba los nombres de Rubi y de Baraja. Dos entrenadores que gustan y mucho al presidente Juan Anguix, que es quien está llevando las negociaciones personalmente de los dos entrenadores. Hay que recordar que Juan Anguix también fue quien las llevó con el anterior técnico, con Fran Escriba, y está intentando conseguir un entrenador comprometido para larga duración, en este caso 3 años, y sobre todo que se amolde al nivel económico que hoy en día tiene el Elche. Ahora explicaremos cómo está el asunto de los entrenadores. También recordar que Javier Cabello, que viene de la Cultural Leonesa, será el siguiente manager general, sobre todo coordinador de fútbol base. Esas van a ser sus labores. va a coordinar todo el fútbol base franjiverde con un Elche ilicitano en tercera división, tras haber pagado en el último instante para mantener la plaza en esa categoría y también de los juveniles y el resto de equipos de la base. Hablando de entrenadores, Rubi y Baraja, no está cerrado el tema del entrenador. Puede ser cualquiera de estos dos, en principio son los que más gustan y con los que está negociando el club. Juan Anguic se reunía el sábado con Rubén Baraja, le ofrecía el contrato. El domingo lo hacía con Rubi y también le ofrecía el mismo contrato. Un contrato que ronda los 100.000 euros el primer año, más primas por conseguir, pues por ejemplo, clasificarse en algunas... en la tabla clasificatoria, dependiendo del lugar, del puesto, de la posición en la que quede y de cumplir objetivos. Así que prima por objetivos, que podría aumentar esa nómina y sobre todo año tras año, si se va quedando en el conjunto ilicitano y va cumpliendo esos objetivos, irá cobrando más. Hay que recordar que Fran Escribá llegó al Elche en el primer año cobrando una base de 115.000 euros, con lo que sería un contrato bastante similar al que le están ofreciendo ahora a Rubi y a Baraja. El problema, que es una cantidad fija, por decirlo así, bastante escasa para lo que se mueve hoy en día en el fútbol. Para cualquier mortal es una gran cantidad de dinero. Pero para entrenadores de primera o segunda, indiferentemente de donde vaya a jugar el Elche, es una cantidad bastante pobre. Sin ir más lejos, Rubi, en el Valladolid, su último equipo, cobraba alrededor de 600.000 euros. Y Rubén Baraja, pues nunca mejor dicho, Baraja, una oferta del Valencia para también estar en la dirección deportiva, con lo que sería mucho mayor el contrato, la nómina que cobraría allí. Has mencionado al Valladolid, Eloy. Valladolid ha anunciado hace unas horas que fichaba a Garitano como nuevo entrenador. Así que eso, este gesto se puede ver como que se acerca Rubi al Elche o no, en fin. Por lo menos que se aleja del Valladolid, correcto, ¿no? Sí, es verdad que Rubi parece un poquito más cerca que Rubén Baraja, pero como digo, no hay nada firmado. Se han mantenido reuniones con ambos recientemente y cualquiera de los dos podría ser el nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol. Rubi es un futbolista, exfutbolista, que no llegó más allá de segunda B, pero que como técnico tiene más experiencia. Sí, ha entrado... Todo lo contrario que Rubén Baraja, que como jugador ha estado en grandes equipos y ha llegado a ser internacional, y como entrenador tiene poquita experiencia. Vamos a repasar los perfiles de los dos entrenadores. Sí, Rubí ha entrenado, lleva entrenando bastantes años, sobre todo a equipos catalanes. Empezó en el Vilassar, luego fue evolucionando, ha pasado incluso por el Español B. No ha llegado a entrenar en primera división como primera espada, pero sí estuvo como ayudante de Tito Vilanova, cuando el malogrado y exjugador franjiverde fue entrenador con el Barça y ganó incluso la Liga. Después salió del Barça y fichó por el Valladolid, hasta donde ha estado hasta ahora. Creo que el año pasado... Ha llegado a jugar el playoff. A jugar playoff. Fue eliminado. No. Y el año anterior jugó con el Girona la final. ¿Ante el Córdoba? No, el Girona Almería. Jugó la final contra Almería cuando ascendió el Elche. Efectivamente. Y Rubén Baraja, pues como tú decías, como jugador ha sido de los más conocidos de toda España. Internacional, un centrocampista de mucha calidad, con una gran trascendencia en aquel gran Valencia. También jugó en el Atlético de Madrid. Correcto, de hace muchos años. Y como entrenador, pues ha estado sobre todo en el fútbol base del Valencia. Tuvo una breve experiencia con Gregorio Manzano en el Atlético de Madrid. En el Valencia, como tercer técnico. Correcto, en el Valencia ahora mismo entrenaba al juvenil A y está pendiente de ver qué pasa con su futuro. El pasado año entrenó al juvenil, donde quedó campeón, por y hasta incluso ha sonado como ayudante técnico de Rafa Benítez en el Real Madrid. Así que, bueno, Baraja, si no tiene una opción, tiene otra. Tiene muchas opciones, ¿no? Bueno, pues ahí están los nombres que tiene el Elche encima de la mesa sobre los entrenadores. Aunque, como digo, bueno, Baraja tiene muchas ofertas. Rubí parece que está quizás más cerca por eso, porque ahora mismo quizás no tenga tantas ofertas como tiene Baraja. Pero los dos están encima de la mesa. Eso sí, si no aceptan las condiciones, que en principio son bastante bajas para entrenadores, aunque Baraja no tenga demasiada experiencia, pues su nombre como jugador pues hace que tenga un caché bastante alto, pues están valorando otras opciones por si ninguno de estos dos aceptara, aunque esperan y confía que Rubi o Baraja, Juan Anguis, acepte las condiciones que le presenta el Elche Club de Fútbol. Un contrato por 3 años, con 100.000 euros el primer año, más primas por objetivos, y los años siguientes pues iría incrementando la nómina. Hablamos en breve de más asuntos, de Edu Albacar, de esa camiseta famosa con la bandera de España y la tercera de luto, además del fútbol sala, aquí en Elche en Punta. ¿Ya lo ven? Todo exterior, magníficas vistas sobre el mar y la montaña, bien comunicado con la ciudad y el campo, hectáreas y hectáreas de terreno, climatizador de dos zonas, sistema de aparcamiento asistido, ordenador de a bordo, Bluetooth, volante multifunción, llantas de aleación de... Ahora tienes un Volkswagen Tiguan con el equipamiento de serie más completo por 21.500 euros. Plan vida incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Toboganes de asfalto, espectaculares paisajes de ladrillos, farolas que parecen estrellas. En un Fiat Panda o en un Fiat Punto, la ciudad se convierte en lo que quieras. El plan PIB 8 ha bajado. Solo este mes Fiat mantiene los 2.000 euros del plan PIB 7. Llévate un Panda desde 5.650 euros o un Punto desde 6.650 euros. Esquella Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Ahora sí, ha llegado el momento de decidir mi futuro. Quiero formarme como profesional y disfrutar de mi etapa universitaria de la mano de los mejores profesionales. Disfruta la carrera y alcanza tu meta en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Abierto periodo de preinscripción en umh.es. Fil UMH. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Cuando escuches esta oferta, se te va a acelerar el corazón. Ahora puedes llevarte el Audi A1 Adrenaline con un 25% de descuento y un equipamiento espectacular. Faros de xenón, llantas de 17 pulgadas, Bluetooth y pintura metalizada. Que no se te escape el Audi A1 Adrenaline. Oferta válida para unidades en stock y financiados con Audi Credit. Solo en Serramóvil, concesionario oficial Audi en Elche y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ya estamos de rebajas en Xtep. En Xtep, las mejores rebajas del verano. Diviértete este verano comprando Xtep. Elche en punta, con Eloy Lizerán. Continuamos hablando de la actualidad del Elche Club de Fútbol. Un pequeño matiz sobre el tema de Rubi como miembro del cuerpo técnico del Fútbol Club Barcelona. Llegó con Tito Vilanova, pero sobre todo estuvo con el Tata, ¿no? Sí, porque Tito desgraciadamente tuvo que decir que no a entrenar al Barça antes de comenzar la temporada 2013-2014 por su enfermedad. Y luego Rubi se quedó en el cuerpo técnico del Tata Martino. Ahí es donde estuvo la temporada en el Fútbol Club Barcelona como miembro de ese cuerpo técnico. Así que Rubi y Baraja, los dos entrenadores, Javier Cabello sí que va a ser el coordinador del fútbol base del conjunto franquiverde. Hoy habéis tenido la ocasión de hablar con Edu Albacar. Hoy salía por allí por el Martínez Valero y en la verdad anuncian que el Elche no podría hacer frente al contrato de Edu Albacar porque superaría el límite presupuestario que tiene, que es muy, muy fuerte de cara a la próxima temporada por las sanciones. Y Eduardo Bacarar dice no estar seguro del todo eso, que desconoce un poco cómo está el tema, ¿no? Sí, hoy ha estado en el estadio para recoger pues un tipo de documentación, es conocedor de lo que se ha publicado hoy, pero dice que ni él ni el club tienen claro cómo está la situación, ¿no? Porque su renovación de contrato, si no me equivoco, se produjo en diciembre y no queda claro dónde se incluiría esa cantidad, si como parte del dinero que se va a gastar a partir de ahora o lo que llegaba de antes. Como antecedentes, pues está un poco el caso de Pedro León, ¿no?, en el Getafe, y quizá en eso es donde se fundamentan las dudas. ¿Podrá inscribirse Albacar el año que viene cobrando más del límite que tiene impuesto el Elche, dado que su renovación es anterior o no? Ahí está la duda. De todas formas, el futuro del capitán como jugador del Elche todavía está en el aire. Bueno, también es verdad que el Elche estaba sancionado durante esta pasada temporada. No con límite presupuestario, pero sí para firmar a jugadores. Así que habría que ver hasta dónde llega el tema de Edu Albacar, aunque tampoco tiene seguro su continuidad en el Elche. También va a depender, como muchos otros futbolistas de la primera plantilla, de si finalmente juega en primera o de si finalmente juega en segunda división. Ojalá sea la máxima categoría, pero como digo, cada día que pasa es perjudicial para el Elche. Cada día que no se pronuncia el Tribunal Administrativo del Deporte. Podría ser este viernes, pero incluso podrían apurar más hasta la semana siguiente. Ojalá sea durante esta semana. Bueno, eso con el tema de Edu Albacar. Y lo que ha dado de que hablar mucho durante este fin de semana ha sido el diseño de la camiseta, que además nos llega una última hora, y es que va a iniciar la campaña del club con el hashtag Escucha España, que es precisamente como empieza el himno del Elche. Bueno, el himno del Elche no, el aroma se licitano. Bueno, sí. No es el himno del Elche. El himno del Elche oficioso, es lo que quería decir, bueno, ¿vale? No el oficial, lógicamente. El aroma se licitano, que es el himno oficioso que canta la afición cada fin de semana en el Estadio Martínez Valero. Pues así empieza el Aromas Ilicitanos, se escucha España, y es un guiño a esa camiseta con la bandera española que ha sacado el Elche, que va a presentar en principio, parece que mañana, en el Martínez Valero, y que es totalmente roja con la franja en amarillo, rojigualda, esa camiseta del Elche. Pues bien, con el hashtag Escucha España, las redes sociales van a promocionar esta camiseta con el objetivo de agradecer el apoyo recibido por parte de todos los aficionados, sobre todo de otros clubes, en cuanto al descenso administrativo del Elche Club de Fútbol. Quieren pues que oigan al Elche Club de Fútbol en toda España con esta camiseta y con este hashtag Escucha España. ¿A ti te gusta, Eloy, esta segunda equipación? Como diseño, no. He de reconocer que como diseño no me gusta cómo queda, ¿vale? No porque sea con los colores de España, queda raro, ¿no? Parece, no sé, otra cosa que no sea una vestimenta de fútbol. Pero como estrategia me parece un acierto al 100%, porque se ha hablado mucho del Elche, sea por la camiseta, por lo que sea, y creo que es positivo que se hable del Elche. Hay gente que no le gusta nada, hay gente que le encanta. Sobre todo lo que he leído en redes sociales es que estaría muy bien para jugar en tierras vascas y tierras catalanas. Pero he de reconocer que contra el Barça, contra el Athletic Club de Bilbao, en este caso, no podría jugar con esa camiseta. Bueno, podría, pero lo lógico es jugar con la primera porque no interfiere los colores, claro, ¿no? Y más el Barça este año, que también tiene el pantalón rojo y no es plan, vamos. Sí, coincide más quizás la segunda, ¿no? Yo concuerdo contigo en que a mí el diseño no me gusta mucho, pero no porque lleve la bandera de España ni porque esté en contra del sentimiento patriótico, claro, no, simplemente porque en conjunto pues no me gusta. Igual que tampoco me gustaba la negra del año pasado. Pero pues a mí la negra sí me gustaba. En cuanto a gustos, me gusta colores más que la de este año, que por cierto la tercera va a ser negra. Hay que recordar que el año pasado la segunda era verde, completamente contraria, verde con la franja blanca, la contraria a la habitual, y la tercera era completamente negra con adornos dorados. A mí la negra me gustaba bastante, era algo rompedor, como también es rompedor la camiseta que va a vestir el Elche, la segunda equipación, con esa bandera española. Ha llamado mucho la atención, incluso hay gente o de medios de comunicación, periodistas nacionales, que se han mojado, para bien o para mal. Hay gente que le ha gustado mucho y gente que no. Me da que mucha gente la va a comprar, sobre todo, bueno, pues gente que le gusta mucho España, pues se la va a comprar, independientemente de que sea del hecho de quien sea. Hay mucha gente que está diciendo de dónde la puede comprar. Ya, si te parece, antes de pasar a comentar algo sobre la tercera equipación, sí. Hicimos este fin de semana una encuesta en interés.es sobre si te gustaba o no esta segunda equipación con la bandera de España. Podemos llamarla franjigualda, quizá. Pues sí, tiene mil nombres, pero vamos. Y después de un centenar de votos, pues gana el sí con un 57,4%, el no me gusta, 39,4%, y el mes indiferente, 3,2%. Parece que a la afición, en su mayoría, Lo más llamativo no es solo que en su mayoría le gusta, sino que el porcentaje que le da igual es muy pequeño. De ahí la repercusión en los medios digitales, ¿no? En las redes sociales. O te gusta o la odias. Claro, no hay término medio, ¿no? Hay muy poquita gente a la que pasa desapercibida esa camiseta, que repito, creo que ha sido un gran acierto para que se hable del Elche Club de Fútbol. O como estilo, pues te puede gustar más o menos. Quizás no estamos muy acostumbrados a ver en el Elche vestir de rojo, ¿no? Pero bueno, como todos los años cambia, tampoco es un drama, ¿no? Porque bueno, este año vista vestida de rojo y de azul, con los colores de la ciudad. Sí, pero yo recuerdo el primer año de Acerbis, creo que hubo una roja, y luego el año del casi ascenso contra Granada también había una, creo que la tercera roja con una raya azul a un lado, creo, me suena. Pero vamos, que con la bandera de España nunca. No, eso es así. Ahora, las tres camisetas van a ser con la franja. En este caso, la segunda con la bandera de España y la tercera completamente negra con la franja blanca. Esa va a ser la tercera equipación, según el club. Un poco vestirse de luto por la situación que está atravesando el Elche, y sobre todo por si desciende a segunda división, que están pensando incluso en jugar con esa camiseta al principio de la temporada para demostrar de alguna manera pues lo cabreados que están por el descenso administrativo. Es un gesto, bueno, no me parece mal, oye, está dentro de un simbólico. Es un gesto simbólico que pueden utilizar. A todo esto falta por ver la primera. La primera no creo que cambie mucho, sobre todo los detalles, ¿no? Pero ya os digo yo que va a ser blanca con una franja verde. Eso no hay ningún tipo de duda. Lo que sí que os digo es cómo iban a ser las camisetas en caso de que hubiera seguido la otra junta directiva, en caso de que no se hubiera planteado la idea de la camiseta roja con la raya amarilla. Pues bien, iba a ser verde fosforita. La segunda equipación del Elche Club de Fútbol iba a ser verde fosforita con adornos azules y rojos. Esos adornos haciendo referencia a la bandera de la ciudad. Ojo, que la roja, si no recuerdo mal, también tiene adornos rojos y azules en las mangas. Lleva como una bandera, una especie de bandera de Francia, ¿no? Con el blanco. Pero es en referencia, lógicamente, a los colores de la ciudad, al rojo y al azul, ¿no? A la bandera de Elche, que es roja y azul, vamos, ¿no? Sí, sí. Al decirlo de Francia me ha asustado, digo... No, porque lleva también como un separador blanco entre el rojo de la camiseta y lo que es el resto de la manga, pues parece ahí una especie de bandera de Francia, pero el rojo es un separador, digámoslo así, y luego está el verde y el... Perdón, el rojo y el azul, que son los colores de la bandera de la ciudad. Así que bueno, pues por ahora, a nivel de marketing, moviéndose bastante bien con ese Escucha España, como decimos, himno oficioso del Elche, la Roma y Licitanos. Así comienza y es el hashtag que quieren poner en marcha para mover el tema de las camisetas. Gente que me pregunta, bueno, ¿y cuándo se van a poder comprar? Como decimos, mañana posiblemente sea la presentación oficial de las camisetas, de las equipaciones del Elche. Pues bien, dicen que se va a poder vender bajo pedido, es decir, tú quieres la camiseta, la pides al club y te la hacen para ti, y en torno a unos 20 días podrías tener la camiseta en tu poder. Eso es lo que nos comunican desde el club, que no van a tener una tirada grande hasta que pasen más tiempo, ¿no? Claro, pero que de momento, ¿no? De momento, ¿eh? Sobre pedido se van a poder hacer las reservas. Bueno, Kelme, que marca ilicitana, por cierto, por decirlo de una manera vulgar, lo está petando con las camisetas. Hay que recordar que viste también al Rayo Vallecano esta temporada y que ha hecho una franja con el arco iris, apoyando... En defensa de diferentes movimientos sociales. Y sobre luego... todo el tema de la orientación sexual, ¿no? El correcto. Día del orgullo gay, con esa bandera del arco iris. Así que, bueno, se está haciendo camisetas, que es, yo creo que al final lo que pide la gente. Y otra... Muy personalizada. Y ¿no? otra que lleva una franja roja a favor de la lucha contra el cáncer. Una franja rosa, perdón. Rosa, sí, efectivamente. A favor de la lucha contra el cáncer, sí, sí. Eso es lo que al final te pueden gustar más o te pueden gustar menos. Hay un año que dice, pues este año me gusta la camiseta, este año no. Pero al final lo que quiere la gente, en general, te guste o no el modelo, este o que sea, es que sean personalizadas, ¿no? Hay muchas marcas que tienen muchísimos equipos y que lo único que personalizan es quizás pues poner el escudo y poco más. Al final todas las camisetas son iguales, ¿no? Y lo vemos en casos, por ejemplo, como el Madrid y el Barça, muchas veces esas camisetas en otros países son iguales cambiando los colores. Pero son, pues en este caso, que él me chapó porque está personalizando, te guste o no te guste, está personalizando las camisetas. Hacemos una pausa y seguimos hablando de información deportiva del Elche y también del Elche Club de Fútbol Sala, que todo hace indicar que va a jugar en Primera División. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Las sillas sirven de apoyo a sus dueños. Quienes todos son sus dueños, el verdadero y único apoyo. Por eso, en el Martínez Valero, a esto no se le dice silla, a esto se le llama asiento. 33.732 asientos. Un solo sentimiento. Campaña de acciones más abonos 2015-2016. Elche Club de Fútbol. Compra con tu asiento las acciones de tu club en siendoelelche.com y en elchecf.es. Vigésimo aniversario de Restaurante Los Castellanos. En julio, ven a probar nuestros menús especiales, uno cada semana, compuestos de entrantes, plato principal, postre, bebida, café, todo por 20 euros. Para comer o cenar, siempre con productos frescos y elaboración casera. Además, participarás en el sorteo de una magnífica selección de vinos. Restaurante Los Castellanos celebra su vigésimo aniversario en calle Conrado del Campo 104, zona sector 5, Elche. Reservas en el 96-663-3707 y en el 667-620-984. Ascensores Elqui, subiendo en calidad, en servicio, en eficacia. 10 años para convertirse en referencia de seguridad y garantía de servicio. Y ahora crecemos más. Nuevas instalaciones en Petrer, en Avenida de Madrid 9. Ascensores Serki, una marca en constante evolución para darte el mejor servicio y los mejores precios. Recuerda, un todo riesgo desde 60 euros. Ascensores Serki, en Elche y ahora también en Petrer. Conócenos en serki.es. Siempre a punto. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. ¿Tú de cuál le pones? ¿Normal o del bueno? El nuevo gasóleo aditivado mejora las prestaciones de tu coche, aumenta el refrín, reduce el consumo, el ruido y los contaminantes. Además, alarga la vida de tu coche. Pues bien, ahora, en estación de servicio Altavix, Camino Castilla, el gasóleo aditivado está en promoción. Está más barato que el normal. Ven a estación de servicio Altavix, Camino de Castilla, y compruébalo. A partir de ahora, ¿tú de cuál le vas a poner? New Culinar Restobar, la mejor opción para comer o cenar cualquier día de la semana. Por sus menús diarios por 11,90 y magníficos platos a la carta. Y los fines de semana por 20 euros, menú arrocero o menú tapeo, de día o de noche, en su magnífica terraza, para disfrutar de las mejores veladas veraniegas en pleno centro de Elche. New Culinar Restobar, con fácil aparcamiento, frente Palacio de Congresos de Elche. Teléfono 966-22-93-51. Estás escuchando Elche en Punta. Últimos 10 minutos del Elche en Punta de hoy. Vamos a cerrar con algunos datos sobre la pretemporada en cuanto al primer equipo del Elche Club de Fútbol, que ahora mismo, esta semana, ya están muchos por aquí. Sí, porque tanto hablar de temas institucionales, al final lo deportivo se nos olvida, ¿no? Y es que solo queda una semana para que arranque oficialmente la pretemporada del Elche Club de Fútbol. El próximo lunes 13 de julio, los jugadores del Elche, la plantilla que hay de los 12 jugadores con contrato, más los 4 cedidos que regresan, echa a andar. Pero antes, durante los días 9 y 10, están convocados para hacer la pertinente revisión médica, pues para ver cómo vuelven después del verano. Se han trabajado, han sido un poco por aquello de las vacaciones, un poco magandulillos, ¿no? Como hacemos todos. El día 13 empieza la pretemporada, están pendientes de confirmar dónde será, si será ese mini stage en Campo Amor, en Pinatar o en Oliva. Pero claro, todo depende de las noticias sobre el nuevo entrenador, porque también hay propuestas de amistosos. Se ha hablado de un amistoso en San Pedro del Pinatar contra el Murcia, otro del 26 de julio contra un equipo marroquí, contra Magreb, un equipo que ha quedado décimo en la primera división de Marruecos. Pero claro, está todo en el aire hasta que llegue el nuevo entrenador, hasta que llegue Rubí o Baraja o otro más. Bueno, en principio parece Rubí o Baraja los mejor colocados. Y esta semana podría cerrarse, dijo el míster, que como máximo el viernes se presentaría el entrenador. Hombre, lógicamente, si el lunes se va a empezar la pretemporada, no hay mucho más tiempo, ¿no? Bueno, de todo esto, a ver si esta semana llegan noticias del TAD, porque al final acabo lo más importante. Cuanto antes, porque como digo, el tiempo corre en contra de los intereses del conjunto franjiverde. Y en estos últimos minutos vamos a hablar también de fútbol sala. Conocíamos este fin de semana, el viernes si no recuerdo mal, una muy buena noticia, y es que el Elche podría acceder a una de las plazas de primera división para jugar el año que viene en la máxima categoría. Sí, al final hoy, ironías de la vida. Lo contrario del fútbol. Te descienden, ¿no?, en el fútbol, nos quejamos del Eibar, y ahora pues en el fútbol sala ocurre todo lo contrario, porque el Elche ha aceptado la plaza que ha ofrecido la Liga Nacional de Fútbol Sala en primera división, puesto que ha expulsado al Brihuega de Guadalajara. Es el equipo que precisamente consiguió el ascenso aquí en el Esperanza Lac contra el conjunto franjiverde al vencer el playoff y en este último partido por 2-0. Ha expulsado a este equipo manchego porque al parecer no cuenta con el suficiente apoyo económico para afrontar dos elementos. Primero, el que exige la Liga de mejorar instalaciones, El pabellón Virgen de la Peña parece que no reúne las condiciones de tener más de 1.000 butacas, de tener sala de prensa y demás, y tampoco puede hacer frente a esa inscripción de 35.000 euros masiva que requiere la Liga para jugar en Primera División. Es decir, una inversión muy grande que este equipo, Brioga, por falta de apoyo, sobre todo institucional y de patrocinadores, pues no puede hacer frente y no puede jugar en esta Primera División. Como quedaba una plaza libre, la Liga que hizo se la ofreció al siguiente equipo que por méritos deportivos le correspondía ascender, al Elche, que se quedó a las puertas en ese playoff. El Elche ha aceptado la invitación, como bien confirmó con el comunicado oficial el pasado viernes, pero también debe cumplir ciertos requisitos que se confirmarán de hoy a miércoles. El primero es tener un pabellón con más de 1.000 butacas. Ese lo cumple porque el Esperanza LAC creo que roza las 2.000. Debe tener una sala de prensa, no lo cumple, pero es un trámite pequeño que se hará porque, al fin y al cabo, los medios que seguimos el fútbol sala aquí en Elche somos poquitos, no se requerirá hacer una obra muy, muy grande. Y el que más problemas puede dar es el de tener una pista de parquet. Aquí en Elche no hay ni una, la más cercana, si no me equivoco, creo que está en Elda, es en el pabellón de madera de Elda, pero bueno, es algo que tiene solución. No hay pista de parquet, pero se puede adquirir una. Una nueva sería muy cara y el Elche está negociando con la Liga Nacional de conseguir una de segunda mano. Luego habría que aclarar el asunto de si se instala de forma permanente en el Esperanza LAC. Creo que no habría otra solución aparte de esa, porque está quitándola muy... y poniéndola, pues al final el parquet no, lo que hace sería, es perjudicarla. Sería dejarlo. Además, el parquet es mucha mejor calidad que la goma, ahora mismo, el estado en el que está en el Esperanza LAC, es horroroso. Sí, se levanta, o sea que... Para estas dos cosas, tanto para la sala de prensa como para cambiar la pista, había que hablar con el ayuntamiento, con la concejalía de deportes, que ahora mismo encabeza Cristina Martínez, pero vamos, son problemas que por el momento parece que tienen una solución. Sobre todo económica. Este miércoles a las 12 se reúne la Junta Directiva de la Liga Nacional de Fútbol Sala para ratificar esa plaza que ha aceptado el Elche y para ver si se cumplen estos requisitos. Los de la pista no se cumplen ahora, pero vamos, se pueden de alguna forma prometer, ¿no? Hombre, de yo llevar a cabo espero para que para eso haya una moratoria. Es decir, hay que recordar que el Eibar no cumple con el estándar del estadio, y hablo ahora de fútbol, porque tiene que tener un estadio mucho más grande del que tiene, creo que hasta mínimo 10.000 asientos, y tiene 6.000 o 5.000. En primera creo que eran 15.000. O 15.000. Bueno, da igual, no llega ni por asomo. Tiene 5.000, va a llegar a 6.000 y son 15 los que tiene que tener. Y no los tiene. Pero eso sí, la Liga les da 2 años para hacer obras. Entonces, en este caso, pues a lo mejor no tienen por qué tenerlo el primer año. No lo sé. Ojalá que le den una moratoria. Porque un equipo de segunda que tenga que subir a primera y no tenga las instalaciones, pues como lo ha pasado el Brihuega, está hundido. Yo aquí creo que no hacen esas moratorias porque, de hecho, todos los equipos de Primera División tienen parquet en sus pistas. O bien porque han comprado la pista que ofrece la Liga Nacional de Fútbol Sala o porque ya lo tenían en... De todas formas, esto pues llama la atención que una ciudad como Elche no tenga un pabellón con una pista de parquet, pero bueno. Luego también debe hacer frente el Elche Club de Fútbol Sala a ciertos pagos para la inscripción. Hagamos una pequeña comparativa. La inscripción en segunda división es de 6.000 euros masiva. Al final se salen unos 8.000 euros más o menos en total. Así calculando a ojo, que seguro que me he equivocado porque yo en números soy muy malo. Y en primera son 35.000 euros masiva, es decir, unos 43.000 más o menos. Una diferencia abismal que el Elche confía en poder afrontar. ¿Por qué? Primero porque se puede pagar en dos plazos. Se puede pagar antes de que comience la competición la primera mitad para formalizar tu inscripción, para decir, mira, te pago esto y me aseguras que juego, y la otra parte en diciembre. Es decir, dividirlo entre 21.000 euros cada plazo y pagarlo en dos veces. El Elche confía en conseguirlo con sus patrocinadores, pues puesto que es una buena oportunidad. Y es verdad, lo es. Aquí en Elche creo que había que remontarse 30 años atrás para recordar la última vez en la que un equipo jugó en la primera división de fútbol sala nacional. Es una oportunidad buena tanto para el club como para patrocinadores que se quieran dar a conocer. Y después de todo esto, el tema deportivo, ¿cómo está? Pues bueno, hace más o menos un mes ya se dio a conocer el nombre del entrenador, Miguel Ángel Cobeta, entrenador murciano, que falta que se haga oficial por parte del Elche Club de Fútbol Sala. Bueno, es oficial, el entrenador está, lo que no es público por parte del club. También se ha fichado a un jugador, a Carlos Anós, un jugador con una larga experiencia nacional, que viene de ser campeón en la Liga de Fútbol Sala de Azerbaiyán. Vaya. Es un jugador que está ya fichado, pero lo mismo que el entrenador. A falta de que todo se ratifique, se hará público. Y por último, temas... Dime. El problema es que muchos jugadores se marcharon porque el Elche iba a jugar en segunda y no en primera, ¿no? Sí, esa es otra. Está, por ejemplo, el caso de Manu, que está ya en el equipo de Rivera Navarra. Se marchó para jugar en primera división. Qué curioso ahora, el Elche Club de Fútbol Sala, equipo que lo tiene cerquita de su ciudad, desde Alicante, pues al final está en primera división y él ha tenido que irse a Navarra. Quedan temas pendientes, como por ejemplo el asunto de Ramón Sánchez, de Kiwi. Es un jugador que ha estado en el Club de Fútbol Sala estos 2 años. Anunció en Twitter que no iba a seguir y todo parecía apuntar que se iba a marchar a Montesinos Jumilla. Pero ahora el Club de Fútbol Sala confía en poder retenerlo para jugar en primera división, puesto que es un jugador que ha sido internacional sub-18 con la selección española y tiene una calidad increíble y sería un baluarte en la máxima categoría. Así está por ahora el ascenso del Elche Club de Fútbol Sala. El miércoles se sabrá si finalmente se inscribe en primera división y si hay ascenso en los despachos o no. Pues ojalá, ¿eh? Yo por eso decía que esto suele pasar. La culpa de que el Elche haya descendido no es del Eibar. El Eibar es el que han colocado ahí en el puesto del Elche. Y el Elche no tiene la culpa, en este caso en Fútbol Sala, de que el Brihuega haya caído de categoría. Hay que decir también que cuando se conoció esta noticia el viernes, los aficionados del Elche, evidentemente en redes sociales, se alegraron de la noticia, pues por lo que supone tener un equipo en primera división, pero al mismo tiempo expresaban su apoyo a la gente de Brihuega, ¿no? Es decir, claro, pues mira, ¿no? Lo entienden perfectamente. Nos alegramos, pero vaya injusticia que se ha hecho con vuestro equipo. Y es que además parece que tu rival ya no es el que tienes enfrente en la pista, sino que está en un despacho. Sí, desgraciadamente es así. Bueno, pues hasta aquí llega el Elche en Punta de hoy. Mañana volveremos con más información deportiva y, como digo, puede que ya con la presentación oficial de las camisetas y ese hashtag Escucha España, que es el que van a poner en marcha. Gracias, Adrián Egea, por estar con nosotros. Hasta mañana. Mañana más, aquí, en Elche en Punta, en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Si quieres tener internet en casa desde menos de 13 euros al mes, IVA incluido y sin compromiso de permanencia, con IFO es posible. Internet ilimitado, vivas donde vivas, ciudad o campo. Y combinándolo con las diferentes tarifas de telefonía móvil, obtendrás mejor precio. ¿Todavía no eres IFO? Llámanos al 966-078-100. Visítanos en Centro Comercial La Jub o las 24 horas en redipo.es. Y con IFO, estrena móvil por 69 euros. El mayor surtido para tu piscina con los mejores precios del mercado está en Ferrokey La Llave. Cloro, 4 estaciones en tabletas, 22,50 euros. Cobertores para piscinas, desde 7,95. Depuradora con filtro de arena, 84,50 euros. Tumbona y hamacas, iluminación, complementos y juegos de agua, productos y utensilios para el cuidado y mantenimiento de la piscina. Ferrokey La Llave, toda la vida aportando soluciones en Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y Ferretería La llave.com. En Ferrokey, ¿dónde si no? Este verano haz deporte por solo 79 euros. En Espacio Sport Center. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Los 3 meses. No hay excusas. Ven a Espacio. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Espacio Sport Center. Avenida Crevillente 10, Elche. Estrena tu nuevo SEAT este verano. Date el capricho, te lo mereces. En Serrauto disponen de unidades limitadas con precios muy rebajados. Descuentos en toda la gama SEAT de hasta un 48%. Sí, casi un 50%. ¿Que no te lo crees? Ahora tienes un Ibiza E-Tech desde 7.900 euros. Y planes a tu medida. Seguro a todo riesgo desde 200 euros. Mantenimiento 4 años por 200 euros. Consulta condiciones en Serrauto. Concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Ya estamos de rebajas en Extep. En Extep, las mejores rebajas del verano. Diviértete este verano comprando Extep. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.